Pues saludico desde Zaragoza. Hoy un programa duro como la Navidad. Hoy turrón del duro. Y como ya lo sabéis, los que escucháis el programa y todas estas cosas, pues acabamos con un grupo del estado y empezamos siempre con el grupo que acabamos el programa pasado. Pero el programa pasado salió todo mal y empezamos con el grupo que teníamos que haber acabado y acabamos con el que teníamos que haber empezado. Pero aún así, vamos a empezar correctamente hoy. Y para final de año, pues los Parásitos desde Zaragoza, que es lo que intentamos que cerrara el programa pasado. Bueno, pues esas cosas de lo que tiene hacer un programa en directo aquí en Radio Topo. Pues eso, vamos a empezar en Novedades Decadentes de hoy, el último del año, con Parásitos desde Zaragoza y su tema Evo, de su LP La cara oculta de las cosas. We'll be right back.

que va a sacar un EP el mes que viene en enero. Y vamos más con otro adelanto de disco. Esto saldrá en febrero del año que viene y es lo nuevo de Industry. Música de un mocho de, pero no importa, siga tocando. Vamos a ir con más cositas de este mes. Modern Nature, Can You Feel the Rain? Why? más cositas de este mes a la Moas. Este 29 de diciembre, en el CSO Loira, no faltes a la primera edición de Caos Aragón, el encuentro punk del año. Podrás partirte la cabeza pogueando con la música en directo de Inquina, La Misa del Gallo, Secuestro y Asco Puto. Comenzaremos con una mesa redonda en la que hablaremos del punk desde los 80 hasta hoy. También habrá puestos de distribuidoras y cena vegana, entre otras sorpresas. Apertura a las 4 p.m. Conciertos a las 7. Os esperamos. Pues vamos ya con la sección de mi vintage en novedades decadentes. Y hoy para este fin de año, pues nos vamos con los Crash. Los Crash, pues grupo inglés o más que grupo colectivo de punk y arte, que se formaron en el 77 y son eso de los promotores del anarcopunk. Y vamos a poner un tema de su Best Before del 84. Pues eso, hoy en el Mi Vintage de novedades decadentes, los Crash. Fuck! vamos con más, y hoy vamos a tener esa sección que no tenemos, y a veces sí tenemos, la de no reediciones. Y nos vamos con la reedición en LP de la mítica casete de Ataque de Caspa, de Madrid, y que la ha editado Flexidiscos desde Valencia. Pues eso, que sale en enero. La voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vous écoutez la voix du peuple. Vamos con más adelante. Canouso, Pulsating Gore, que también saldrá en enero. Always locked, I'll die in a trench along I-90 in a year. Leave me alone and I'll become eternal rot. If you let me sit, I will become eternal rot. All of this work is for the cycle of decay. All of this work, all of this work. All of this work is for the cycle of decay. Mausoleum. Always locked, I'll die in a trench along I-90 in a year. Leave me alone and I'll become eternal rot. Let me sit, I will become eternal rot. All of this work, all of this work. Oh yes, you gotta do the work if you wanna live forever. And you gotta do the work if you want your ass. Your standard is the power of the people. But you gotta do the work if you wanna live forever. Yes, you gotta do the work. And you gotta do the work if you want your ass. Your standard is the power of the people. But you gotta do the work. Yes, you gotta do the work to become a microphone. Cycle of decay. Your leaders understand the cycle of decay. Yes, they do. Leave me alone and I'll become eternal rot. If you let me sit, I will become eternal rot. All of this work is for the cycle of decay. All of this work, all of this work. Oh yes, you gotta do the work if you wanna live forever. And you gotta do the work if you want your ass. Your standard is the power of the people. But you gotta do the work if you wanna live. más cositas fresquitas de este mes, lo nuevo de Higien. 15 minutos City. The lizards, they did mask. Elites locked us down. And the day boss could not frown. 50-minute radius. Make the population carless. Permit to leave our zones. Monitor us, us with drones. 50 nuevas, Petit Vigo, que saldrá su LP en enero que viene. We'll be right back. Pues venga, que entramos ya casi en la recta final del programa, aunque como vimos empezamos un poco tarde, pues acabaremos un poco tarde. Y vamos con otra cosa que saldrá también el año que viene, en enero, lo nuevo de Radical Kitchen desde Toulouse. Cositas nuevas que saldrán el año que viene, el nuevo LP de Death Jazz. Yeah. Gilipollas, que estoy hablando contigo, ¿sabes? No estoy muerto, imbécil. ¿Pero tú eres tonto o qué? Venga, ya casi acabando. Un par de temas y nos vamos. Horror Vacui, lo nuevo de Horror Vacui desde Bolonia, Italia, que ha salido este diciembre, un EP. Acabando ya, aquí el Novedades de Cadente Roy, Bot Republic, desde Montreal, Quebec, también este P Sky Collapse de este mes de diciembre. Y ya despediremos el programa, el año y lo que haga falta. Y venga, para despedir el año, para despedir todo el programa, pues Escorbuto desde Euskadi. Dios, Patria, Rey, que tengáis un feliz fin de año.